ir al archivo para sacarle la máscara a toda la información que bajan los grandes medios de comunicación. Te cantamos la posta. Qué rico unos churros a esta hora de la mañana, unas tortas fritas, imagínate, algo así calentito. Lo que sí, acá por lo menos ya tenemos mate individual, bienvenido el té, el mate cocido, el café, lo que sea calentito. En el corte con Rizzo nos fuimos al solcito porque no aguantábamos más. Imagínense el fresco que hay. Si acá tenés fresco, Rizzo, prepárate, porque el fresco que debe hacer en la calle. Ah, no sé. Ni nos imaginamos. Para eso está ella, Ampi Cribos. Buen día. Buen día, bueno, Ampi. Para todos los que nos estén escuchando aquí en Estación Sur, les cuento que sí, hace frío, bueno, como nos venía acostumbrando la semana pasada, pero que hay un solcito reparador. Podemos confiar de ese solcito en este otoño. Como Rizzo y yo, ahí donde daba el, un rayito él, un rayito yo, distanciado, pero donde daba el sol. Exactamente, bien. Nos llenamos de energías y además les cuento que estoy en la leyendo para acá, lo único que podía pensar era, bueno, qué linda que está. Qué linda, está linda, sí. Hace mucho que no voy. ¿Vos notás algún Ampi por lo que decís que está linda? ¿Hace mucho que no ibas también? Bueno, mucho clima, mucha venta, digamos, de desayuno en la calle, muchos trabajadores aquí en los distintos caminos, en la Avenida bien. Del Petróleo. Les cuento que estoy aquí donde termina la Avenida Horacio Festino, muy característica. Convoca en el Día Mundial del Reciclaje, lanzamiento del programa de Argentina Recicla. Estoy aquí en el Centro de Reciclado del Movimiento de Trabajadores del MTE, de la Cooperativa de Recicladores Unidos, y por eso voy a hablar, aquí la tengo a mi lado con Marisa, que es responsable de esta Federación de Cooperativistas Unidos, de Recicladores Unidos, porque ya está todo preparado para el lanzamiento que va a contar con la presencia del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, del intendente Mario Seco y también del intendente de la localidad vecina. ¿Qué tienen de este programa? Y contanos un poco también del trabajo de reciclaje que hacen aquí en esta cooperativa de Ensenada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, para nosotros es una gran expectativa porque realmente este programa de Argentina Recicla es muy importante para que nos podamos ser visibilizados de una vez por todas, ¿no? Porque es un trabajo que venimos haciendo los cartoneros y cartoneras desde hace muchísimo tiempo y no se visibiliza. Una gran oportunidad para la región, para que se pueda ver el trabajo. Esto va a dar un puntapié para que haya más posibilidades de más puestos de trabajo, mejores condiciones en el trabajo, y así que la verdad que las expectativas son altísimas y esperamos al ministro, la verdad, con muchas ansias y la verdad que necesitábamos esta caricia, vamos a decir, de nosotros los cartoneros que venimos desde hace mucho tiempo bastante golpeados, ser visibilizados ahora en nuestro trabajo, la verdad que es muy importante, sobre todo en la región, ¿no? Que es fuente de trabajo, es esta reciclado, con el reciclado como trabajadores esenciales, con los cuales este material que se recicla vuelve a la industria del reciclado, permitiendo de que no se sobreexploten los recursos naturales. Así que es importantísimo la tarea que se viene haciendo. Así que estamos muy contentos. Marisa, mencionabas que es clave para los distintos trabajadores y trabajadoras de la región. ¿Cuántos son? ¿Qué pedidos vienen haciendo también? Bueno, en lo que es en la región somos 150 y, bueno, se vienen pidiendo más puestos de trabajo, mejores condiciones. Este plan otorga vestimenta, la ropa para poder ser diferenciados y poder ver nuestro trabajo. Lo que más se pide es trabajar, puestos de trabajo para cada uno de los compañeros que todavía no pueden tener la posibilidad de estar en un centro de reciclado, en una cooperativa, y vender en forma colectiva. Bueno, son esenciales, se han definido como trabajadores. ¿Por qué lo son y por qué el reciclado también es esencial? Bueno, somos trabajadores esenciales, fuimos reconocidos durante la pandemia porque como todo el mundo paramos nuestro trabajo y la misma industria del reciclado fue la que pidió que se nos nombrara como esenciales por el hecho de que no había materiales para poder trabajar, para seguir trabajando, para que la industria siguiera funcionando. Y ahí estábamos nosotros, como siempre, actores principales del reciclado, para poder que siga la industria trabajando y no sobreexplotar los recursos naturales que son tan importantes para el cuidado del medio ambiente. Listo, Sofi, los escucha Marisa también. Queremos conocer más de cerca el laburo que hacen ahí, cómo trabajan, cuáles son los pasos, cómo articulan también entre ustedes y se manejan entre ustedes también para que aquellos que tal vez no conocen el laburo, revalorizarlo por ahí también. Bueno, el trabajo se hace puerta a puerta, sale un recorrido en estos momentos mientras esperamos al ministro, los compañeros del turno de la mañana han salido a trabajar porque el trabajo no se puede parar. Así que los compañeros están recorriendo las calles del centro de Ensenada recuperando materiales. Y cuando vuelven, después están los compañeros que van a estar separando, clasificando y preparando el material para la venta colectiva en la cooperativa. Uh-huh. La verdad que es un trabajo que venimos haciendo. Los cartoneros siempre trabajaron individuales y ahora con la cooperativa aprendimos a trabajar colectivamente y esa es la mejor forma. En unión y todos juntos trabajando para el mismo lado. ¿Cómo fue organizarse, Marisa? Contanos de eso, porque es importante también. Trabajadores y trabajadoras por separado no logran a veces lo mismo que organizadamente. ¿Cómo surgió la idea? Dijeron, bueno, vamos a organizarnos que tal vez así podemos conseguir mejores condiciones de laburo. Sí, esto surgió desde 2015 desde el MTE, que fue junto con la FACIL, nos fueron nucleando a cada uno de los cartoneros y cartoneras, porque es eso, solos es imposible pelear por nuestros derechos, juntos somos una fuerza que pelea por el mejoramiento de nuestro trabajo, ¿no? De no solo que se visibilice, sino que también tenga dignidad el trabajo que hacen cada uno de nuestros compañeros y compañeras, así que eso es importantísimo. Y bueno, se fue aprendiendo de a poco que teníamos derechos, que necesitábamos estar unidos y así colectivamente es como comenzamos a trabajar. Se comenzó en La Plata y ahora el centro de reciclado acá en Ensenada es nuevito, tiene 2 meses, pero los compañeros hace ya más de 2 años que vienen trabajando en playas limpias en lo que es en Ensenada. Hay un cuerpo de promotoras en la Plata, uno en Berisso y uno acá en Ensenada, que estuvieron las compañeras trabajando activamente durante el verano en playas limpias. ¿En toda la región, entonces? Toda la región cubrimos y esperamos cubrir mucho más, porque la verdad que se necesita el trabajo del reciclado y el trabajo de los compañeros y compañeras es esencial, como lo dije antes, y es necesario para cuidar el medio ambiente tener una inclusión social de cada uno de los compañeros que trabaja desde hace muchísimos y muchísimos años sin que se visibilizara su trabajo. Uh-huh. ¿Hay alguna problemática para el sector puntualmente por parte de los ejecutivos? Porque la planta está en Ensenada, sabemos que Ensenada y Berisso son distintos gobiernos en función de La Plata. Digo, ¿se trabaja por igual en cualquiera de las localidades o hay algunas localidades en donde son un poquito más complejas? No, la problemática de trabajo está en la ciudad de La Plata y nos cuesta mucho más afianzarnos por el hecho de que el gobierno es distinto y no cree en lo que es el reciclado, a pesar de que trabajamos dentro de un convenio municipal, nos cuesta mucho conseguir puestos de trabajo y que sean visibilizados los trabajadores. Aún se nos persigue, aún estando los trabajadores bajo un contrato municipal. Uh-huh. En Ensenada y Berisso es diferente. Se ve la buena voluntad de los gobiernos municipales, no así en La Plata. Complicada la pandemia, ¿no?, para cartoneros y cartoneras, Marisa. Sí, es muy complicada, sobre todo para los compañeros que todavía están individualmente, porque muchas veces los lugares donde venden los compañeros en los barrios, recordemos que los cartoneros y cartoneras no vivimos en el centro de la ciudad, sino que vivimos en los barrios alejados con muchísimas problemáticas que sumadas en esta pandemia se ven mucho más, ¿no? Y así que es muy difícil. Por eso es que pedimos más puestos de trabajo, más lugares para nuestros compañeros para poder vender colectivamente dentro de un sistema de cooperativa. Muchísimas gracias, Marisa. Ampi, ¿nos escuchás? Los escucho. Bueno, muchas gracias. Marisa, tengo una última para usted. Nada que ver con lo que estábamos hablando, pero veo aquí en el descuento, a quienes nos están escuchando, aquí en la entrada de la cooperativa, un cartel que dice Ensenada Recicla, distintos cestos de cartón amarillo, uno que imagino que es para vidrios, y uno azul. Es importante cómo reciclamos o separamos en nuestras casas también, o cómo lo reciben ustedes para el que se quiera acercar. Es muy importante separar en origen desde nuestras casas. Acá se separa por medio de campanas, más el trabajo de los compañeros. En La Plata se recibe, se impulsan los distintos puntos bascules, donde se puede todos los materiales reciclables colocarlos en el bolsón o entregarlos en manos a un compañero o compañera cartonera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mucha expectativa, contaba aquí Marisa, responsable de la cooperativa Recicladores Unidos aquí en Ensenada, porque bueno, ya están llegando los funcionarios. Se escuchaba ahí la voz, la voz de la locutora. Sí, la locutora característica de Ensenada, ya desde hace muchos años. Está Mario Seco y después la locutora de Ensenada con su voz particular, ya identificable, y bueno, estaban haciendo un recorrido por la municipalidad de aquí de Ensenada, los dos intendentes y el ministro, y están por llegar. Primero van a hacer un recorrido dentro de la cooperativa y luego habrá un acto efectivamente para el que les cuento. Está todo dispuesto. Acá las sillas, los micrófonos, el puestito con café y media luna también. Vamos todavía. Excelente, Ampi. Entonces no vas a estar tan mal. Hace frío, pero bueno, al menos algo para ingerir ahí. Sí, para el calorcito, el cafecito es fundamental en este momento. Exactamente, así que bueno, la palabra de Marisa con la importancia de en este día del reciclaje, en este lanzamiento de Argentina Recicla, y seguramente después nos volveremos a escuchar con la palabra de los funcionarios. Excelente trabajo, Ampi, como siempre, un abrazo. Aquí están bajando, miren, de una camioneta. Mario Seco nos iba conduciendo, bajo el lado control de Daniel Arroyo y Fabián Calear. Están entrando y saludando aquí a los trabajadores. ¿Los tenés muy lejos? Los tengo cooptados, podría decir, ahí. Claro, no están ahí a mano, no están a mano. Ampi, muchísimas gracias. Seguimos con vos, igual nos reencontraremos, seguramente. Exactamente. Un beso, Ampi. Hasta luego. Amparo Cribos desde las calles de la ciudad, aquí en la mañana informativa. Qué linda mañana en la ciudad de La Plata igual, sí, ojo, Iberizo Ensenada, ni te cuento. Ahí decía Ampi que Ensenada está muy, muy linda, así que bien ahí. Bien bueno, ahí está, 12 grados la temperatura en la región en este momento. No, no hay... La cosa va subiendo un poquitito. Va queriendo, va queriendo. 17 van a ser la máxima para esta semana, para toda la semana si no cambia. Vamos a tener lluvias según eso el servicio meteorológico. ¿Cuándo? El viernes o el sábado. Viernes o sábado. Ah, bueno, falta un montón. Sacamos la O. Viernes y sábado. Ah, está bien, está bien. Bueno, también igual, falta. Sí, falta todavía el martes, el miércoles, el jueves. No me digas. O sea que hoy estamos el lunes. Sí. Muy bien.